La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 3 de enero del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, los versículos del 1 hasta el final. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido de refugio en generación y en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasé y como una de las vigilias de la noche. Hácelos pasar como avenidas de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos conturbados. Al versículo 11, ¿quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Versículo 12, enséñanos de tal manera, de tal modo, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Sácianos presto de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos de conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos, y la luz de Jehová nuestro Dios sea sobre nosotros, y ordene en nosotros la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos confirma. Hasta ahí el versículo 16. Esta porción del Salmo 90 es una porción increíblemente poderosa, y por cierto, es un salmo que escribió Moisés. La Escritura dice al principio: oración de Moisés, hombre de Dios. El hombre de Dios. Así que cuando usted lee el original hebreo, porque debe recordar que la escritura fue escrita y ha sido escrita en el idioma hebreo, entonces la amplitud del mensaje se abre. La palabra para oración es tefila, y es una de las cuatro maneras de interceder. La palabra intercesión o interceder significa entrar a un campo enemigo y adquirir lo que se ha robado. Entrar a una propiedad ajena y tomarla. En este caso, a través de esta oración, nosotros lo que hacemos es entrar a esta porción que el enemigo se ha robado en nuestro corazón, y entonces podemos recuperarla para Dios. En este caso, Moisés fue el modelo de hacerlo. La Escritura dice que era un varón de Dios. La palabra para varón en nuestro español y en el inglés hombre es la palabra para ish, es la palabra para que se refiere al hombre espiritual. Y la palabra que está en el verso 90, en el capítulo 90, verso 1, oración de Moisés, varón de Dios, la palabra para Dios es Adonai, Adonai, que se refiere al Señor Jesucristo. Así que, en otras palabras, lo que está refiriendo Moisés es una oración que está enseñándonos a hacer a todos a través de Jesucristo para entrar a esta situación que el enemigo nos ha robado. ¿Y qué nos ha robado? Sino entender que el refugio verdadero es Dios. Y no solamente el refugio es para un instante, sino para toda la vida. Ahora, esto es tan hondo que cuando la Escritura enseña que es de generación y en generación, y usted busca los originales, encuentra el panorama tan grande. Tú nos has sido, antes de que las montañas fueran hechas y formases la tierra y el mundo. Ahora, aquí pareciera que hubiera un pleonasmo, aunque no lo hay. La palabra que se utiliza, formases la tierra y el mundo, pareciera que tierra y mundo se repitieran, pero tierra se refiere a la parte física, a la parte que Dios levantó y creó, y la palabra para mundo se refiere al mundo de semillas espirituales. La palabra hebrea es tebel, para mundo, que se refiere al mundo de semillas que Dios ha creado. La palabra para tierra es Eretz, que se refiere a la tierra física, la tierra en la que usted y yo vivimos, el suelo donde pisamos, donde nacen los árboles, donde están los lagos, los mares, etc. Pero la palabra para mundo es la palabra para Tebel, que no es otra cosa más que el mundo de semillas que Dios hizo. Ahora déjeme preguntarle, ¿de dónde viene usted? Sino de una semilla de su padre y de su madre. Y quiero decirle que antes que Dios formase la tierra física y este mundo de semillas, él ya era y sigue siendo y será un refugio de generación y en generación. Luego el verso siguiente en el capítulo 2 dice: y desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Y la palabra para siglo en esta porción es una palabra hebrea que significa eternidad. La palabra siglo es la palabra olam. Desde el siglo hasta el siglo, desde Olam hasta Olam, tú eres Dios. Ahora le explico rápido. La palabra para Olam es una de las cuatro eternidades que Dios ha creado. Dios creó una eternidad de donde apuntó en su plan maestro. Ahora, esta eternidad es una eternidad donde Dios escribió todos los detalles que a usted y a mí nos pasarían en esta vida. Y cuando nosotros entendemos esta porción, como Dios es el dueño de lo que nos sucede, todo está escrito, todo lo que pasamos, las montañas, los valles, los momentos difíciles, las enfermedades, las alegrías, los bienes, todo lo que nos sucede están escritos en esta eternidad Olam. Por eso Moisés está reconociendo desde Olam hasta Olam, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y la palabra para Dios en esta porción es Elohim, y se refiere a Elohim como el creador, el Dios que ha creado todas las cosas. Tú eres el Dios. Y la palabra para Elohim empieza con una E y una L, el. En otras palabras, el que tienes fuerza, el poderoso. Luego dice en el verso 3, en esta porción, en nuestro español, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y la palabra para volver, vuelves al hombre, es la palabra para ayudas al hombre a arrepentirse. Shub es la palabra hebrea que significa regresar al principio, regresar al momento en que encontramos a Jesús. Cuando usted y yo venimos a Jesucristo y lo encontramos en la cruz del Calvario, y lo entendimos, supimos que era nuestro Salvador y lo encontramos, venimos al punto de inicio, y el punto de inicio es encontrar a Cristo en la cruz del Calvario como el Salvador personal de nuestra alma. Por cierto, amigo, le recuerdo, la salvación no viene por una iglesia, viene por Cristo. Así que cuando usted lo recibe en su corazón, usted recibe este principio de arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente de su mal, usted entonces recibe al Salvador de la vida y lo invitado a su corazón. Entonces es el inicio de todas las cosas, el principio de todo, cuando nos arrepentimos para que Él venga a salvarnos. Y entonces Moisés está diciendo, tú eres el que regresas al hombre al punto de principio hasta ser quebrantado. ¿Y por qué Dios lo quebranta? Sino porque nos quiere hacer ver en el versículo mismo 3, dice, convertíos hijos de los hombres. Y la palabra para convertir también es la misma palabra para arrepentirse. Tú eres el que nos ayudas a arrepentirnos. Amigo, la realidad es que usted ni yo podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Y en la porción que me quiero recargar, esta porción está en el verso número 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La palabra para enseñarnos es una palabra hebrea que significa tomarnos de la mano y enseñarnos. Luego, de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo podemos traer al corazón sabiduría sino escuchando al Señor? Y la palabra para corazón se refiere a una de las mentes que Dios nos presta para ayudarnos a caminar, y la palabra hebrea es el corazón o la mente amadora. Luego Dios quiere que usted y yo amemos su sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría sino Cristo? De tal manera que entonces podemos arrepentirnos de manera correcta. Luego, si Él es un refugio y Él es poderoso para ayudarnos, usted y yo seamos sabios para contar nuestros días con sabiduría, porque usted no sabe qué vendrá el día de mañana. No tenemos fe a que nos pase nada, pero entendamos, hoy tenemos tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor y al Salvador de la vida. Que Dios le ayude a usted conmigo a acercarnos delante del Señor y aprovechar nuestros días y nuestros momentos en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga. Amén.